industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Brad Pitt y Harry Styles protagonizarán Faster, Cheaper, Better. Se trata de una cinta sobre el impacto de la inteligencia artificial a lo largo de 20 años, con la repercusión que ha tenido sobre las personas de todos los estratos sociales en Estados Unidos. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.